Por favor. Nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿sí o no? Muchas veces nos confundimos con muchas cosas que dice la Biblia. Dios es todopoderoso, amén. ¿Se acuerda? Pero en estos días que vimos que Dios era todopoderoso, la gente piensa que Dios es todopoderoso para cumplir sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Pero Dios no es todopoderoso simplemente para eso. Dios es todopoderoso para cumplir su propósito. Si un anhelo mío va en contra del propósito de Dios, yo puedo invocar para que Dios sea todopoderoso y cambie lo que Él ya determinó. Entonces Dios es todopoderoso para cumplir su propósito y no mis caprichos. Eso tiene que ser claro. Hoy vamos a ver que Dios es fiel. Pero muchos de nosotros vemos que hay algo adverso en nuestra vida y, ay, Dios, ¿será que no es fiel conmigo? Mire, Pablo escribió que Dios era fiel. ¿Y desde dónde escribió la fidelidad de Dios? En la cárcel. Pablo escribió que Dios era amoroso. ¿Y de dónde escribió que Dios era amoroso? En la cárcel. Pablo escribió que Dios era bueno. ¿Y en dónde lo escribió? En la cárcel. Pablo escribió que Dios era todopoderoso, pero en la cárcel. Entonces nosotros muchas veces pensamos que Dios es infiel por algunas circunstancias que vivimos. Pero déjeme decirle algo, Dios es fiel porque ese es su carácter. Dios es fiel siempre, dice la Escritura. ¿Está en Deuteronomio? ¿Ya está en Deuteronomio? Deuteronomio es un libro donde Moisés ya está a punto de morir. ¿Se acuerdan que Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Pero resulta que pasó algo donde Moisés no glorificó a Dios. Y Dios se enojó con Moisés por eso y le dijo: no entrarás al pueblo a la tierra prometida. Y antes de Moisés subir al monte a morir, él hace un recuento de muchas cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios lo saca con mano poderosa. Mire por favor el versículo 34 del capítulo 1. Después de que Moisés envía a los 12 espías a la tierra de Canaán a evaluar la tierra, ellos dicen: ojalá muriéramos en este desierto. Ellos dijeron así, porque el informe que trajeron los espías fue este: esas ciudades tienen murallas, su pueblo es de gran estatura, es tierra que traga a sus moradores, no vamos allá porque esa gente nos va a matar. Ese fue el informe de los 10. Ellos vieron una perspectiva diferente. Se olvidaron que Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra que había jurado a sus padres. Hermano, mire, cuando Dios hace una promesa, porque Dios es fiel, ¿en qué? En sus promesas. No depende de mi poder. Ellos se vieron pequeños. No depende de mi grandeza. Depende de la fidelidad del que ha prometido. Amén. Ahorita vamos a ver ese versículo de que fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Pero ellos tuvieron temor. Mira, hermanos, si la salvación dependiera de mí, yo temblaría. Porque ¿cuántas veces le he fallado al Señor? Si la salvación dependiera de mi capacidad de permanecer santo siempre, yo estaría temblando en este momento. Porque a cada instante peco. Peco con mis dudas, peco con mi pensamiento, peco con tantas cosas. Peco cuando viene la prueba, hermano, y yo digo, Dios, ¿qué pasa? Hemos pecado. El pueblo de Israel vio los de Canaán muy grande, vio las ciudades difíciles de penetrar y dijeron, ojalá muriésemos en el desierto. Mira el versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido ¿qué? Fielmente a Jehová, a la tierra de Canaán entraron, o sea, cuando fueron los espías, entre los doce iba Caleb e iba Josué. Cuando ellos trajeron el informe y los otros desanimaron al pueblo, ellos dijeron, los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a lograrlo porque con nosotros está Jehová. Vean, hermanos, aquí no estoy dando una clase de motivación personal, ¿no? Aquí no le estoy diciendo que todos sus sueños se van a cumplir porque con nosotros está Jehová. Este no era el sueño de ellos. ¿Sí o no? ¿Era el sueño de ellos? ¿O era lo que Dios les había prometido a Abraham, a Jacob y a Isaac? O sea, mire, Josué y Caleb no se estaban basando en lo que ellos anhelaban y en lo que ellos querían. No, ellos estaban parados en la promesa que Dios les había dado a sus padres, que Dios había jurado a Abraham que les iba a dar la tierra. O sea, ellos fueron fieles ¿a qué? A lo que Dios había prometido. Ellos dijeron, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. No importa que ellos sean gigantes, no importa que sus ciudades estén amuralladas, no importa que tengan armamento sofisticado, no importa que nosotros, hermanos, seamos pequeños, lo que importa es que Dios ha dicho, y yo me voy a mantener fiel en lo que Dios ha dicho. No voy a hablar de la fidelidad nuestra. En parte sí. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de quién. De Dios. Vamos a hablar de la fidelidad. Pero ¿a qué quiero llevarles con esto? ¿Por qué Josué pudo ser fiel? ¿Por qué Caleb pudo ser fiel? Porque ellos sabían que Dios era fiel. Sigamos leyendo. Versículo 38 a versículo 37. También contra mí, dice Moisés, se enojó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y a ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto del Mar Rojo. Después Dios permite que ellos derroten a varios reyes, habla de los años que pasaron en el desierto, de la derrota de Og, rey de Basán, cómo la media tribu de Gad, de Manasés, se establecen en las ciudades que ya habían conquistado. Bueno, Moisés está haciendo un resumen aquí de los 10 mandamientos y llegamos al capítulo 7, al capítulo 7. Llega al capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para que no se enorgullezcan, no, para que no se les suba el ego. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. A ellos con estas palabras se les podía haber subido el ego, ¿sí o no? Uy, no, es que tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo santo. Y Dios, de todas las naciones de la tierra, solo os ha escogido a ustedes. Wow, algo precioso hay en nosotros. No por ser un pueblo fiel o no por ser un pueblo grande. Ustedes eran lo que, lo más insignificante. No dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo que es. O sea, si nosotros hemos sido escogidos es porque no éramos. ¿Éramos qué? Viles. ¿Éramos qué? Menospreciados. Dios nos escogió. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las mil. Conozcan pues, Dios lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, porque Dios ¿qué es? Dios fiel. Dios los alimentó en el desierto, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Dios los sustentó todos estos 40 años porque Dios es fiel a lo que había jurado a sus padres. Si fuera por ustedes, si fuera por la fidelidad del pueblo, hermano, Dios hubiera tenido misericordia de ellos. Mire, Dios los saca con mano poderosa del desierto, digo de Egipto. Ellos van al desierto, ellos ven. No creo que en esta tierra haya habido pueblo que más cosas milagrosas y extraordinarias haya visto. Milagros extraordinarios. Mientras todo Egipto tenía tinieblas, en las casas de los judíos había luz. Mientras los egipcios estaban invadidos por ranas, ni una rana llegó al territorio donde estaban los hijos de Israel. Dios los guardó, Dios los protegió. Murieron todos los primogénitos de Egipto, pero ninguno en Israel murió. Y Faraón los sacó y les dijo, váyase, y salieron con mano poderosa. Además de eso, Dios los sacó con grandes riquezas. Ese pueblo vio la fidelidad de Dios. Cuando salen, Faraón los empieza a perseguir, Dios les abre el mar, pasan en seco y todos sus enemigos son destruidos. Hermano, pero cuando salen del mar, lo primero que hacen es quejarse. Moisés, no hay agua. Y querían matar a Moisés. Se lo saca con mano poderosa y piensan que se van a morir de sed en el desierto. Y llegan unas aguas que eran, ¿cómo eran las aguas? Amargas. Llegaron a las aguas de Mara. Y ahí me tentaron, dice la Biblia. Tentaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios para sanar las aguas? ¿Se acuerdan? Un madero. ¿Esto no le representa algo? Cogieron un árbol, un madero, y lo echaron al agua, y Dios sanó las aguas y tomaron. Después pidieron carne. Después hicieron un becerro. Hermano, no sé si a usted eso le parece que es casi un reflejo de lo que nosotros hemos sido. Dios siempre fiel. Y nosotros muchas veces infieles. Pero Dios mostró su fidelidad. Y le dijo a Israel, todo esto ha acontecido para que conozcas que Dios es fiel. Dios es fiel. Ay, hermano. Que Dios nos ayude a entender la fidelidad de Dios. ¿Usted está aquí, sabe por qué? Porque Dios es fiel. Si fuera por usted y por mí, estaríamos en otro lado. Nosotros ni queríamos venir a Cristo, hermano. Pero Dios nos atrajo con cuerdas de amor por su fidelidad. que Él había prometido amarnos y amarnos hasta el fin. Quiero que miremos algunas cosas en las cuales Dios es fiel. O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia de la fidelidad de Dios. Podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero primero que miremos que Dios es fiel a lo que promete. Miremos Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había. ¿Creyó que era quién? Fiel. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Se acuerdan que en estos días, cuando hablamos del Dios Todopoderoso, hablamos de la historia de Abraham y de Sara? Hablamos de cómo Dios les había prometido un hijo. Y nosotros sabemos que Sara había sido estéril, no había tenido hijo porque había sido estéril. Además, cuando Dios le promete, ya había pasado la costumbre de las mujeres. O sea, era imposible humanamente que ella pudiera tener un hijo. Eso es como si la hermana Gabriela en este momento apareciera en embarazo. La hermana Gabriela tiene casi 80 años. Ya hace como más de 30 se le cerró la tenedera de hijos. Llegó la menopausia. Imagínese que ese era el caso de Sara. Pero Dios en su vejez, en esa circunstancia, le promete que va a tener un hijo. Lógicamente, ese hijo no era solamente para la gloria de Sara y Abraham. Ese era el hijo de la promesa, y de ese hijo se iba a levantar una descendencia. De ese hijo iba a nacer el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel iba a venir Cristo, y de Cristo la salvación para toda la humanidad. Esa es la historia de la Biblia, ¿no? Pero mire, Sara recibió fuerza para concebir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios es fiel. Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. Y mire, nosotros sabemos que humanamente la fe de Abraham no era perfecta, porque tuvo un hijo de otra mujer, ¿o no? Queriéndole ayudar a Dios. Aunque Abraham en algún momento de su vida fue infiel, Dios anuló su promesa por la infidelidad de Abraham. Vea, démosle gracias a Dios que el cumplimiento de la promesa de Dios no se basa en nuestra fidelidad, sino en la de Él. Porque si fuera por nuestra fidelidad, acuérdese lo que dice la Biblia: porque yo, Jehová, no cambio, vosotros, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Si fuera por nosotros, si fuera por nuestros cambios, si fuera por nuestra inconstancia, hermano, Dios ya nos hubiera destruido. Pero Dios es ¿qué? Fiel. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Y mire, y todo esto es referente a la promesa de salvación para todas las naciones. Dios llamó a Abraham y lo engrandeció, pero con un propósito: proveer salvación a todos los pueblos. ¿Quién se había de imaginar que siendo ya anciana, dice Sara, iba a tener un hijo? La gente se reirá cuando escuche esto. Pero Dios fue fiel, hermano. ¿Dios fue qué? Fiel. Y tuvieron ese hijo. Y Dios lo recompensó. Mire, si hay un ejemplo de fidelidad, es Dios con Abraham y Sara. Dios les concedió lo que había prometido. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel en su misma palabra. Mire, por favor, el Salmo 119. Versículo 158. 138, perdón. Dice la Escritura: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Cuando habla de tus testimonios, está hablando de tu palabra. ¿Son rectos y qué? Fieles. Lo que Dios prometió, ¿qué es? ¿Cómo lo prometió Dios? ¿A través de qué? De su palabra. ¿Y su palabra siempre es qué? Fiel. Dios es fiel en su palabra. Dios no falseará su verdad ni cambiará lo que ha salido de su boca, dice el Salmo 89. Dios es fiel a lo que ha dicho. Mire, hermano, se pueden caer los montes, se pueden caer las estrellas, se puede conmover el mundo, hermano, pero la Biblia dice que Dios afirmó la tierra con su palabra y no será conmovida. Dios afirmó la tierra ¿con qué? Con su palabra. Ay, hermano, va a venir una estrella que va a golpear la tierra y todo el mundo se va a morir. Puede que pase, porque parece que eso es una profecía de Apocalipsis. Pero no creo que sea una estrella. Algún pedazo de planeta será. Porque las estrellas, ¿cómo son? Hay estrellas que son millones y millones de veces más grande que la Tierra. Si cayera una estrella a la Tierra, hermano, pues destruye con todo, ¿no? Pero la Tierra fue afirmada por la palabra y no será conmovida. Aunque vengan huracanes y azoten, hermano, por parte del juicio de Dios, aunque muchas veces los maremotos o los tsunamis muevan las aguas y se salgan, y a veces son juicio de la tierra, tenga esto entendido, la tierra no será conmovida, la tierra no se moverá un centímetro de la órbita que Dios le ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estableció, Dios lo dijo y Dios es fiel. Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Usted por qué hasta ahora ha sido sustentado? ¿Por qué hasta ahorita ha visto milagros y milagros? Vamos a ver que a veces hay momentos de hambre, pero esto tiene un propósito y ahorita se lo voy a mostrar. La aflicción tiene un propósito de parte de Dios. Que venga aflicción no quiere decir que Él no sea fiel. Que venga aflicción es muestra de su fidelidad y ahorita se lo voy a mostrar por la palabra. Y hoy en día, hermano, por eso es que me choca el mensaje moderno de mucha gente. Venga Cristo y todo se va a solucionar. Venga Cristo y su marido va a venir. Venga Cristo y la plata le va a llover. Venga Cristo y las deudas se van a pagar. Venga Cristo y la deuda que tiene en el banco se borrará del sistema. Inventan un poco de cosas. La aflicción a veces es parte del propósito de Dios y muestra su fidelidad. Más adelante lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y cuando hablamos en ese contexto, ¿está hablando de qué? Del alimento. Bueno, ha habido momentos donde yo la he visto difícil, difícil, difícil, y yo sé que usted también. Vea, de esos momentos difíciles, nunca me voy a olvidar cuando Juan estaba chiquito. Nosotros teníamos café en la casa, pero no teníamos azúcar. Teníamos colada, pero no teníamos azúcar. Era un lunes en la noche. Estábamos azarados, nosotros no sabíamos qué hacer. El Juan chiquito y con hambre, y uno darle colada sin azúcar, lo hubiera rechazado. En ese tiempo se congregaba Isaías aquí. Cuando Isaías me llama al celular: pastor, ¿en dónde estás? Estoy en la casa. Pastor, es que quiero llevarle una ofrenda. Y yo con él: ¡ey, papito, venga! Por dentro saltaba de alegría. Y yo dije: que sean 30, que sean 40, que sea lo que sea, me sirve. ¿Sabe cuánto me trajo el cabezón de Isaías? Como 1.600 pesos más o menos. Esa fue toda la super ofrenda. ¿Pero qué nos alcanzó? Compramos el azúcar y compramos un plátano, ¿te acuerdas? Con el azúcar endulzamos la colada, le dimos a Juan. Con el plátano hicimos tostadas, endulzamos el cafecito y comimos esa noche. Al otro día yo dije: pues yo voy a salir a buscarme, hermano, como sé. Entonces, en ese tiempo también se congregaba Leida aquí. Dije: pues voy con de Leida, yo sé que ya de alguna manera me facilitará dinero. Cuando me dices: ¡ay, qué hubo, César, cuando yo llego! Ayer estuve donde Marta Olga. Pero yo a Marta Olga no la conocía, había escuchado mucho de Marta Olga, una amiga de la familia de ellos. Ella vivía por allá en el kilómetro 32, en la carretera vieja, pero hacia Buenaventura. Y me dice: no, hoy estuvimos hablando con Marta Olga, estuvimos riquísimos, fuimos con Guillermo en la moto. Y Marta Olga me dice: ve, ¿cómo es que llama tu pastor? César. Dice: yo al hombre no lo conozco, pero llévamele una ofrenda. ¿Sabe cuánto mandó? 100.000 pesos. O sea, Dios el lunes me tuvo con el azuquitar y con el plátano, pero al otro día había llegado la bendición. Mire, hermano, si yo soy testigo de la fidelidad de Dios, yo soy testigo de que Dios nos sostiene, Dios nos sustenta, Dios hace milagros, y he visto milagros. Bueno, milagros no, actos providenciales. ¿Qué ha traído la bendición? Dios prometió abrir su mano y colmarnos del sustento, y Dios nos ha sustentado. ¿O no dice la Biblia que Dios nos sostiene desde que somos hasta este día? ¿Se acuerda que Jacob, en medio de la hambruna, había hambre por 7 años en la tierra, y Jacob dijo: Dios me sostiene desde que soy hasta este día? ¿Sus hermanos no trataron de matar a José? Lo vendieron a unos ismaelitas, los ismaelitas lo vendieron a Egipto. Cuando llegó a Egipto le pasaron cantidad de cosas. Su amo lo puso sobre todo. La mujer de su amo lo calumnió. Estoy seguro, 100%. O dos cosas, bueno, esa es la primera: la mano providencial lo guardó. Por eso Potifar no lo mató. Pero estoy seguro, hermanos, que del todo Potifar no le creyó a su mujer. Porque un hombre con poder, que viene un hebreo extranjero, esclavo, a violarle a la mujer en su propia casa, ¿lo mete en la cárcel o lo mata, hermano? Pero estoy seguro, o sea, la Biblia no lo dice, pero Potifar como que no creyó de mucho. Lo mandaron en la cárcel. Imagínese todo lo que vivió el chino, hermano. Y fue muestra de la fidelidad de Dios. ¿Por qué él no se acostó con la mujer de Potifar? ¿Por qué dijo esto? Mira, todo tu marido me lo encargó a mí. Lo único que me ha negado es a ti. ¿Y cómo pecaría yo contra mi amo y contra Dios acostándome contigo? Mejor no. No estoy hablando que José era perfecto. La Biblia nos muestra muchos de los pecados de José. Pero en muchas cosas se mantuvo, ¿qué? Fiel, hermano. ¿Y Dios envió a José para qué? Para preservar vida a la familia de Jacob, al pueblo de Israel. Por eso Jacob dijo, mire, todo esto que pasó fue Dios moviéndose para sostener, ¿qué? A un pueblo. Iba a venir hambre sobre la tierra, pero Dios iba a cuidar a Jacob y a su familia. Por eso Jacob dijo, Dios me ha sostenido desde que soy hasta este día. Y Dios no se ha dejado sin testimonio, enviándonos lluvia a su tiempo. ¿Para qué Dios envió la lluvia? Para que riegue la tierra. ¿Para qué se riega la tierra? Para que crezca el alimento, para que podamos comer. Dios ha sido fiel, hermano. Dios todo lo sostiene con la palabra de su poder. Dios prometió, mientras la tierra exista, habrá siega, habrá siembra, habrá cosecha, habrá invierno, habrá verano, todo lo que necesiten para su mantenimiento, la tierra lo va a dar. Mire, somos casi 6,000,000,000 de personas en este planeta. Y la tierra produce para que comamos. Produce tanto que usted muchas veces desperdicia comida. ¿O no le ha tocado botar? No olvide que eso está mal, hermano. Acuerde que Jesús mandó a recoger las sobras para que no se desperdiciara nada. Ay, no, hermano, es que la comida sobra no se la puedo dar a mi perro. Yo, que los perros antes comían cualquier cosa, hoy en día usted le da a un perro fino las sobras y lo mata. ¿Por qué era? Yo no entiendo. Hoy en día sostener un perro vale más que sostener un hijo. Que la vacuna, que esto, que lo otro. Y hay gente que idolatra a los benditos perros, hermano. Hay gente que quiere más al perro que a Dios. Hermano, ¿y por qué no viniste a la iglesia? No, porque me tocó llevar a peluquear al perro, a lavarlo, a sacarlo a pasear, a hacer popó. Y como en toda la semana no puedo sacarlo porque estoy trabajando, entonces el día de Dios lo ocupo para mi perro. Diga, ¿qué amor le tienes a Jesús? Por eso le digo, si hubiera dependido de nuestra fidelidad, vosotros ya habríais sido, ¿qué? Consumidos. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel en la disciplina también. ¿Se acuerdan por qué Dios nos disciplina? Hay un objetivo para la disciplina. Eso lo vimos cuando vimos la santidad de Dios. Dice que los hombres nos disciplinaban, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ciertamente el beneficio que recibíamos por el castigo de nuestros padres era bueno, pero siempre es momentáneo. Pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. O sea, Dios es fiel para disciplinarnos. Dice la Biblia que nosotros no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Por eso dice, no se sorprendan cuando Dios los disciplina. ¿Por qué Dios nos disciplina? Para purificarnos. Todo eso está en Hebreos capítulo 12. Miren, primera de los Corintios capítulo 11. O sea, voy a hablar de todo lo que voy a hablar de aquí, tiene que ver con la salvación. Dios es fiel en toda la obra de salvación. Y Dios quiere que participemos de su santidad. Y la disciplina tiene un objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo de la disciplina como tal? No condenarnos. ¿Sabes por qué de todos modos hemos pecado? ¿Pecamos? Dios nos disciplina, ¿sí o no? ¿Y nos disciplina para qué? Para no condenarnos. Capítulo 11, versículo 27 de Corintios. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está hablando de la Santa Cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. O sea, mire, ¿por qué Dios castiga a sus hijos? ¿No es muestra de su fidelidad? Estás andando mal, sutano, fulano. No te puedo dejar sin reprensión. No te puedo dejar sin castigo. Te voy a castigar. ¿Sabe por qué? Porque soy fiel a ti. Soy fiel y te amo. Y no quiero condenarte con el mundo. Entonces te castigo para que aprendas disciplina. ¿No le da gracias a Dios por su castigo? ¿No le da gracias a Dios cuando somos reprendidos por Él? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Para no condenarnos. Porque tenemos que admitir algo, hermano. No hemos luchado a través de la sangre contra el pecado. Muchas veces hemos perdido la batalla. Y hemos luchado, yo sé que hemos luchado. Pero muchas veces nuestras pasiones hace que perdamos. Muchas veces nuestros anhelos pecaminosos hace que perdamos. Entonces, cuando estamos así tan endurecidos con el pecado, viene la mano de Dios. Porque sobre mí es que se agravó tu mano, dijo David. ¿Por qué se agravó la mano de Dios contra David? Por su pecado. Él no había pecado acostándose con una mujer que no era su mujer. No había mandado a asesinar a un hombre porque la mujer de él había quedado en embarazo por causa de David. David no pecó. ¿Y qué hizo Dios? Agravó su mano sobre David hasta que él reconociera que había pecado y se volviera de todo su corazón al Señor. ¿Usted no ha visto que a veces Dios empieza a azotarlo a uno y azotarlo y azotarlo y uno tiene que decir ya, Dios, no más, me rindo, ganaste, perdóname, ayúdame? Pero todo esto es muestra de su amor, hermano. Dios no nos castiga porque nos odia. Entiéndanlo, muchachos, hijos míos, los niños que están aquí, sus padres no los castigan porque los odian. La disciplina es muestra de que los aman, de que no quieren verlos mal, de que no quieren verlos desviados del camino de Dios. Es igual Dios. Dios nos castiga porque nos ama, porque no quiere vernos apartados de Él. Dios nos azotará, hermano, y si nosotros nos vamos a desviar, que Dios nos azote. Amén. Yo prefiero el azote del Señor y no la condenación eterna. Mire, aún muchos en Corinto Dios los había matado. Muchos duermen. La disciplina había sido tan dura que Dios dijo, es mejor cortarlos que siguen desviándose. Mire, Dios es tan fiel, hermano. Dios es tan fiel, por eso nos disciplina. Porque el que se propuso, el que empezó ¿qué? La buena obra, poder tiene para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Eso es muestra de su fidelidad. ¿Ya entiendes por qué ha sido azotado? Y usted dígale, Señor, si tú ves que me estoy desviando, azótame. Y si tú ves que eso sería perjudicial para mi vida espiritual, y si me tienes que llevar de este mundo, llévame. Es muy duro esto, pero hermano, Dios empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Dios es fiel en todo lo que es la obra de salvación. Mire 1 Corintios 1. Versículo 4. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo nos confirmará el Señor? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué fuimos llamados a la comunión con Jesús? ¿Porque éramos perfectos o porque Dios es fiel? Mire, toda la obra de salvación depende de usted o de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, hermano. Dios te llamó a la comunión con su Hijo. Dios te confirmará hasta el fin. Y si ha de reprenderte, te reprende. Si ha de afligirte, te aflige. Pero es el propósito de Dios, hermano, el que va a prevalecer. David dijo: Dios cumplirá su propósito en mí. Y su propósito es uno: formar a Jesús en tu vida. Y Dios va a cumplir su propósito, no el tuyo, sino el de Él. Amén. Dios es fiel en la disciplina. Ahora sí, miremos el Salmo 119:75. Vamos a hablar un poquito sobre las aflicciones. Salmo 119, versículo 75. Dice así: conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad, y conforme a tu fidelidad, me afligiste. ¿Dios es fiel? O sea, ¿Dios es fiel hasta cuándo? Ah, pastor, eso fue al pueblo de Israel. Mire el versículo 90, pues, para que vea que Dios sigue siendo fiel y Dios sigue actuando de la misma manera. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ah, no, es que Dios los afligió a ellos. Ahora no. Ahora ya Cristo murió por nosotros y todas las maldiciones de aflicción han sido quitadas. Ah, no dijo Jesús: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido el mundo. No dijo Pablo que a través de muchas aflicciones o tribulaciones heredaríamos el reino. La aflicción tiene un propósito de parte de Dios. Primero, a veces muestran su juicio hacia sus hijos, su disciplina, y ya vimos eso. Pero tiene otro propósito. Mire, por favor, Deuteronomio 8. Ay, ¿por qué será que me está pasando esto a mí? ¿Por qué será que me vienen tantas pruebas? ¿Será que Dios no me ama? Vamos a ver. Capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio 8, versículo 1. cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, hermano, por favor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Para qué te afligió Dios? No para Él conocer tu corazón, porque Él lo conoce. Es para que tú te conozcas, a ver si amas o no amas a Dios. Yo he visto gente que en el momento de la aflicción, hermano, dice: no más, me voy, no aguanto, no quiero más de este Dios. ¿Esa es tu fidelidad? Cuando yo me casé con Rosalba, lastimosamente ese evangelio de la prosperidad, nosotros nos casamos, fue en el video que vi de Mari y Juan Carlos. Cuando Mari y Juan Carlos se casaron, el pastor nos dijo: y promete serle fiel en la riqueza y en la pobreza. Eso lo anuló, porque ya el pastor tenía una visión de prosperidad. Entonces decirle: pobreza, te estoy maldiciendo. Pero yo cuando me casé, yo le prometí a Rosalba que le iba a ser fiel en la riqueza y en la pobreza. Pero ella me prometió a mí. Y han sido más. O sea, Dios siempre ha sido fiel. Pero los momentos de escasez han sido muchos. Y no me estoy quejando. Y ahorita, ay, pobrecito el pastor. No, hermano, yo he visto la bendición de Dios. Dios ha sido fiel, hermano, hasta en mi ropa interior cuando la he necesitado. Dios provee. O sea, hasta así, hasta esas cosas nimias. Pero yo he visto que Rosalba ha sido fiel, a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido. Y ella tiene que acordarse del pacto que hemos hecho, que ella hizo delante de Dios, ser fiel en los momentos difíciles. Porque uno es fiel cuando, o sea, cuando hay plata, uy, qué fidelidad. Los hijos ríen, vamos a comprar ropa, venga, los llevo a Chipichape, vamos a comernos una hamburguesa. ¿Qué McDonald's? Esas de McDonald's son muy baratas, vámonos para el corral. Allá la hamburguesa vale 15,000. Y sonreímos y los llevo y los traigo en carro. Y uy, qué felices. Pero otras veces, una gelatina en la casa. Hay que ser fieles. Si mi esposa me saliera, no sé, yo no aguanto más. Me voy. Que tú no me has dado ni carro, ni casa, ni beca. ¿Ella sería qué? Infiel. Se probaría que no me ama, hermano. En la aflicción te das cuenta si amas o no amas al Señor. Cuando no hay para echarle a la sopa. Mira el versículo 3. A veces, porque vienen momentos donde no hay comida. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Tú crees que solo de pan vas a vivir? Yo le decía a Rosalba: me preocupa tanto materialismo, me preocupa que la gente piensa que va a ser feliz si tiene un aveo, la gente piensa que va a ser feliz si tienen, los niños piensan que van a ser felices si tienen un PlayStation. Nuestra fidelidad no depende de eso. Ay, no, yo voy a ser feliz el día que tenga marido. No siempre vas a ser feliz con marido a veces. Uno dice la Biblia que quisiera habitar, quisiera que todos fueran como yo. Porque quiero habitarles, ¿qué? La aflicción a veces el matrimonio que trae. Gerardo, la verdad, ¿has sido 100% feliz casado? A veces hay momentos donde uno quisiera coger y... ¿O no te ha pasado? ¿O hablo de esta semana? Mentira, mentira. Nuestras intimidades las dejamos allá en casa. Pero no pasa así. Manuel, usted a veces no ha querido coger a Yolanda y... La verdad, cuando quiera me dice, yo le ayudo. Que yo también la he querido coger allá así. Yolanda a veces no ha querido coger a Manuel y mandarlo para la... Para la quinta porra. Como dicen, para la Patagonia, que es lo más lejos de las Américas. ¿No nos ha pasado así? Ay, no, es que si yo tengo hijos sería feliz. ¿Será? Cuando mis hijos se han enfermado, hermano, ¿cómo ha sufrido uno? Pues con el que más me ha tocado correr es con Luis. Me acuerdo, Luisito tenía como 2 años de edad. Un domingo, Rosalba estaba en eso que nosotros llamamos encuentros. Que aunque usted diga que es lo mejor que le ha pasado en su vida, le digo, es lo más antibíblico que hemos podido practicar. Pero ya nos arrepentimos. O sea, produce emociones lindas, riquísimas. Pero espiritualmente es muy perjudicial. Después les hablo de eso. Rosalba está en un encuentro, yo ese día me quedé. Mi niño había estado enfermo, gracias a Dios, mi mamá y mi suegra que han venido a quedarse acá a cuidar a los niños, se habían ido para la casa. Y ese día, hermano, yo me acuesto al lado de Luis a la 1 de la tarde, después de que los cultos se habían acabado. Y a Luis lo empecé a sentir tan caliente y el niño me empezó a temblar y yo le dije a mi mamá, el niño me está convulsionando. Hermano, vean, me vestí, pues flash, me quedó. No alcanzaba a correr como yo. Yo salí corriendo de mi casa, hermano. Mi papá ya venía con un taxi. Eso fue en cuestión de segundos. Lo llevé al hospital. Me acuerdo, la ayuda entrando al hospital y la tipa, los papeles, qué papeles. Yo necesito que me atiendan a mi hijo. El niño ya estaba casi muerto. Estaba privado. Lo atendieron rápido. Gracias a Dios, en esa semana nos habíamos afiliado al seguro. Yo ni tenía papeles, los papeles estaban en la iglesia en Vipaz, porque no me lo habían dado. Yo había firmado la hoja, pero no me la habían dado. Y ustedes no vieran lo mucho que yo sufrí al ver a mi hijo casi muerto. ¿Con quién fue que nos pasó, Diana? ¿Con Mateo? ¿Que ese día no lo estaba cuidando usted? ¿Luis también? Luis desde chiquito me ha llevado a los hospitales. Arrepiéntase, viejo. Arrepiéntase, hermano. Pero nació y me tocó. Primera vez que yo me monté en una ambulancia porque Luis nació con un problema respiratorio. Después tantas fiebres, tantas cosas. Y que uno no sufre. Hermana Lutario, ¿usted no le ha tocado sufrir con sus hijos? ¿Con sus hijas? Cuando se meten con un tipo que no ha sido. Cuando Diana era cristiana y se metió con un tipo impío, ¿se acuerda? Que ella decidió ser desobediente a la palabra, que la Biblia dice que no se unirán en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿en qué concordia Cristo con Satanás? O sea, ¿qué tiene Satanás de Cristo? Y a veces los cristianos decidimos ser, ¿qué? Desobedientes. ¿Y no le tocó sufrir a usted? Y bueno, a Diana también le tocó sus consecuencias. Yo me conozco toda la historia. Pero nos toca sufrir, ¿no? Ay, no, si yo tuviera un hijo sería feliz. Quiero mostrarles en la Biblia que es lo único que los hace plenamente felices. Mire el Salmo 16. No me vaya a perder aquí. No me vaya a perder Deuteronomio, ¿no? Pero mire el Salmo 16. No estoy diciendo que un hijo no esté bien, porque herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Tener esposa, hermano, es chévere. Momentos difíciles y aflicción, sí. Pero hermano, ¿yo qué haría sin mi esposa? O sea, sería como un pájaro herido. ¿Qué sé? Es muy difícil yo vivir sin mi esposa ya. O sea, que Rosalba me faltara. Wow, sería para mí muy terrible. 16. Versículo 11. Lógicamente este versículo habla de Jesucristo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién dijo que era el camino o la senda? Jesús. ¿Quién es la senda de la vida? Cristo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mucho Robbie Rosen. Muéstremelo, venga, venga, muéstremelo para que quede. Préstemela. Mire, en la versión, no sé cuál es. Pero aquí la hermana me dice: tú me enseñarás a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado siempre dichoso. Entonces, ¿qué te hace feliz a ti? Cristo nomás. Al que tiene casa tiene la vida, amén. Al que tiene esposa tiene la vida. Al que tiene hijos tiene la vida. Al que tiene carro tiene la vida. O solo la Biblia dice: al que tiene el Hijo tiene la vida. Solo en Jesús, hermano, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. Pero llega el momento en que la aflicción a muchos los separa. ¿Para qué vino la prueba? ¿Para qué vino la aflicción? Para probar lo que había en tu corazón, para ver si habías de amar a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios te afligió para mostrarte, hermano, lo que hay en tu corazón, para que entiendas que solamente Él es tu amor. Dios hizo el bien y la adversidad. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. Ni la mucho bien ni la aflicción te van a hacer plenamente felices. El único que te hace feliz es Dios. En la prueba y en la aflicción, hermano, se muestra tu fidelidad a Dios. Dios le dijo a una de las iglesias, si no estoy mal, a Esmirna: van a echar a la cárcel a muchos de ustedes. Satanás los va a perseguir. Van a ser afligidos como nunca antes. Pero sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Hermano, caigas el mundo, venga lo que venga, mantente fiel, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque la gente no te quiera, sé fiel. Sé fiel. Amén. Aunque el marido no te quiera, te voy a dejar. Pues que se vaya, hermana. Manténgase firme y sea fiel hasta la muerte. Tu marido no es tu felicidad, es Cristo. Y te hizo pasar hambre y te afligió, ¿para qué? Para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. Para que no entiendas que lo de este mundo no es solamente necesario, es necesario. Pero toda palabra que sale de la boca de Dios es la que te da vida eterna. Mis palabras que yo te hablo son vida, dijo Jesús. ¿A quién iremos si solo tu palabra es palabra de vida eterna?, dijo Pedro. Para eso te afligió, para que entiendas y conozcas que fuera de Dios, como dijo David, para mí no hay bien fuera de ti. Aleluya. Miren, muchos de ustedes hoy están entendiendo que lo que les ha venido es para probar su corazón. Manténgase fiel. Dios es fiel, hermano. En las pruebas. Dios no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que puedas soportar. Dios es fiel, hermano, no va a permitir que venga algo más que tú no puedas soportar. Lo que te ha venido, de pronto la escasez, los problemas con tus hijos, los problemas con tu familia, lo que te ha venido, hermano, te voy a decir, eso es lo que tú puedes soportar. No te ha venido más. Job no dijo, ay, se me murieron mis hijos, no aguanto más. Después le vinieron las noticias, se le murieron los ganados, se le robaron las vacas, se quemó la cosecha. Ay, yo no aguanto más. Y cada vez más y más vino la enfermedad. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Sabe qué dijo Job? Job entendió algo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hemos de recibir de Dios el bien y no la adversidad. Hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no la aflicción. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Cuántos han estado en aflicción aquí en estos días? Les quiero regalar una promesa preciosa en el libro de Job capítulo 5. Job capítulo 5. Versículo 18, bueno, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Jehová castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga, ¿y qué hace? La vendará, él hiere y sus manos curan, en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. De seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Hermano, aunque te aflija, te tengo buenas noticias. Él te librará de la aflicción. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis pecados me libró. Amén. Dios nos libra. Dios es fiel, hermano. Él te aflige para probarte. Él te aflige para que sepas que no solo los beneficios de este mundo son necesarios para ti. Y Él te aflige, hermano, para librarte, para que conozcas que Él es fiel. Amén. Todo esto es muestra de la fidelidad de Dios. Yo he visto su aflicción. Yo he visto su mano sobre mí. Pero también he visto su poder glorioso como me ha rescatado, hermano. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Miren por favor, Primera de Juan. Primera de Juan. Versículo 8. 1:8. Ah, que Dios nos ayude. Dios es fiel, amén. Dios es fiel para cumplir todo su propósito. Él va a formar a Jesús en ti. Lo va a hacer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos tienen pecado aquí? ¿Cuántos tienen pecado aquí? Levanten la mano los que tienen pecado. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, a veces la aflicción viene como castigo. A veces la aflicción viene como el justo juicio de Dios sobre sus hijos. Porque acuérdate que Si el juicio de Dios, ¿por dónde empieza? Si el juicio de Dios empieza en su casa, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, tenemos que reconocer que hemos pecado. Y tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados. Y si se los confesamos, ¿él qué va a hacer? Él es fiel y justo para perdonarte. Él es fiel y justo para perdonarme. En su fidelidad y perdón, ¿de qué? De pecados. Hermano, nosotros no podríamos sostenernos con el pecado, entienda eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero mi pecado, ¿qué? Te declaré, dijo el salmista. Mi pecado te confesé. ¿Sabe cuándo Dios soltó a David? Cuando le declaró su pecado. Nosotros a veces somos tan soberbios, hermano, y no reconocemos que estamos fallándole a Dios. No reconocemos que estamos pecando. Pero ahí es donde su mano está. Y si tú confiesas tu pecado, porque acuérdate que no solamente es confesarlo, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dios quiere llevarte a reconocer tu pecado. Dios quiere llevarme a reconocer mi pecado para que nos apartemos. Amén. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermano, no se haga más el duro. Confiesa tu pecado. No nos endurezcamos más. Acuérdese que por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Por favor, no permitamos que el pecado nos endurezca, como dice el libro de Hebreos. Dice: mirad, hermanos, que ninguno haya de vosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por favor, no permita que el engaño del pecado te endurezca. Confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de la maldad. Amén. Mire todo lo que encierra la fidelidad de Dios. Dios es fiel para santificarte. Mira Primera de Tesalonicenses. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 22. Hay un mandamiento, una promesa y la muestra de la fidelidad de Dios en lo que vamos a leer. El mandamiento es: absteneos de toda clase de pecado. Tenemos que ser abstemios, ¿no? ¿Qué es un abstemio? Hay que ser abstemios del pecado, absteneos de toda clase de mal. La pregunta es: ¿será que podemos cumplir esto? Si no nos ataca por uno, nos ataca por el otro. Pero ahí está el mandamiento. ¿Qué tengo que hacer? Abstenerme del mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién nos va a santificar por completo? ¿Quién nos va a santificar por completo? Sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos va a ir santificando cada día. fiel es el que nos llamó a Jesús, fiel es el que también nos santificará. Por su fidelidad, hermano, por su fidelidad, Él nos santificará. Por su fidelidad, Él nos perdonará. Por su fidelidad, Él nos castigará y nos afligirá para que seamos participantes de su santidad. Por su fidelidad, Él nos trajo a Jesús. Por su fidelidad, hermano, la obra de salvación será mente perfeccionada en Cristo Jesús en cada uno de los creyentes. Eso es muestra de la fidelidad de Dios, porque acuérdese, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de pecado todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El fundamento del Señor está firme. Él conoce a los que son de Él. Él hará la obra de la salvación en nosotros. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Amén. Él mismo es el que lo hace. Él es fiel. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Amén. Quiero que terminemos con primera de Pedro. Pablo le decía a la iglesia: se han infiltrado muchos falsos apóstoles. Eso lo leímos ahorita en 2 Corintios 4. Dice: yo tengo un celo por ustedes y quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo. He sido duro con ustedes, decía Pablo, pero mi único objetivo es presentarlos a Cristo, ¿qué? Como una virgen pura. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de alguna manera de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Hermano, cuidado. Cuidado con ser infieles a Cristo. Cuidado con ser desleales. Cuidado con dejarse engañar del pecado, de malas enseñanzas. Cuidado. Cuidado. Sean fieles hasta dónde. Hasta la muerte. Y yo les daré la corona de la vida. Pero mire, primera de Pedro, qué promesa tan preciosa. Capítulo 4. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es fiel, encomienden sus almas a Él. Pero también hay un mandamiento: ¿hagan qué? El bien. Por favor, no se extravíen de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Sean fieles a Él. Nosotros sabemos que aunque seamos infieles, Él ha permanecido fiel. Él no puede negarse a sí mismo, es su carácter, es su atributo. Una de las perfecciones de Dios es la fidelidad. Pero procuremos ser ¿qué? Fieles. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos por todo lo que hoy nos has enseñado. Señor, yo sé que algunos de mis hermanos están viviendo momentos muy difíciles, pruebas bastante fuertes. Pero Señor, eso es para que ellos entiendan que no hay bien fuera de ti. Ayúdales a permanecer fieles. Señor, tu mano nos sostendrá, dice la Escritura. Sosténlos. Si hay algunos que están a punto de caer, sosténlos. Por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Tú empezaste la buena obra en ellos, por favor, tú eres poderoso para perfeccionarla. Hoy hemos visto que tú eres fiel para disciplinarnos. Fiel en tu palabra, fiel en lo que prometes. Fiel, Señor, para santificarnos, fiel para hacer toda la obra. en cada uno de nosotros. Por favor, perfecciona a mis hermanos. Santifícalos de día en día, hazlo conmigo también. Señor, ellos tienen dos cosas por hacer en los momentos difíciles: maldecir y renegar, o adorarte. Señor, llévalos a adorarte. Llévalos a entender que tú causas la herida, pero que tú la vendas. Que tú hieres, pero que tú estás con nosotros. De 6 aflicciones nos librará. En el tiempo del hambre nos socorrerás, y en el tiempo de guerra nos guardarás. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser como esa iglesia en Apocalipsis. Que aún en el tiempo en que mataron a Antipas, el testigo fiel, ellos no negaron su fe.